Saludos amigos, en esta oportunidad estaremos presentándoles un tema muy interesante. Se trata de licenciamiento de contenidos educativos en Creative Commons. En la actualidad, y debido al creciente auge del internet, las personas cada vez más están compartiendo sus creaciones, sean estas cursos completos, materiales para cursos, módulos de contenido, un blog, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, exámenes, compilaciones o publicaciones periódicas. Sin embargo, se genera la preocupación de proteger esas creaciones para poder compartirlas sin que sean plagiadas. Creative Commons fue fundada en el año 2001. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad. Fue fundada por Laurence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho. Creative Commons, traducido al español, significa bienes comunes creativos y es también el nombre dado a las licencias desarrolladas por esta organización. El proyecto Creative Commons International es un apéndice del proyecto mayor de Creative Commons. Tiene por objetivo traducir las licencias Creative Commons a los diferentes idiomas, así como adaptarlas a las diferentes legislaciones y sistemas de derecho de autor alrededor del mundo. Actualmente cuenta con 28 países que están en procesos de traducción de las licencias, aunque se sabe que más de 70 países están interesados en comenzar a colaborar para alcanzar sus respectivas versiones y capítulos locales. Logos identificadores. En Creative Commons existen 4 tipos de logos identificadores. Estos son de reconocimiento, no comercial, sino obras derivadas, compartir bajo la misma licencia. ¿Cómo licenciar un material educativo? El creador del material educativo solo tiene que responder 2 preguntas que están disponibles en la página web de Creative Commons. La primera de ellas es permitir un uso comercial de la obra y la segunda, permitir la generación de obras derivadas. Además, puede escoger la jurisdicción más adecuada. De hecho, cuando se habla de Creative Commons, se confunde la organización con este proyecto, el de las licencias. E incluso a veces se habla de una licencia Creative Commons sin especificar a cuál de ellas se hace referencia. El proyecto de las licencias consiste en 6 textos estándares que se han desarrollado en el marco de Creative Commons. Se trata de 6 licencias que son las más conocidas y las más utilizadas, aunque en la web de la organización también aparecen otras. Es importante aclarar que la negativa a un uso comercial no excluye que el autor comercialice su obra de la manera que crea más conveniente. Aquí lo que está autorizando o no es el derecho a que otra persona haga este uso libremente, sin exigir la autorización expresa para este uso. Si el autor permite la generación de una obra derivada, puede imponer que dicha obra estén sujetas a una licencia del mismo tipo. Ahora bien, de la combinación de respuestas a estas 2 preguntas se obtienen 6 licencias estándares actuales. Estas licencias son licencia de reconocimiento, licencia de reconocimiento no comercial, licencia de reconocimiento no comercial compartir igual, licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada, licencia de reconocimiento compartir igual y licencia de reconocimiento sin obra derivada. ¿Por qué licenciar los contenidos educativos? Internet y la tecnología han transformado el cómo la gente aprende. Los recursos educativos disponibles en la web son digitales y libremente accesibles. Cada vez más los profesores y estudiantes en todas partes del mundo pueden tener acceso a materiales de calidad mundial y participar en su creación y evolución. El impacto potencial de la educación digital es enorme, pero también se presentan algunas barreras por restricciones legales. Creative Commons proporciona las herramientas necesarias para superar estas restricciones, abriendo recursos educativos de modo que solo sean accesibles, sino que también adaptables. Las licencias Creative Commons ayudan a los educadores a ensanchar el impacto de sus propios recursos educativos, bien sea para modificar los recursos, para cumplir con requisitos particulares o hechos semejantes y que estén disponibles a otros, o sencillamente para que puedan adaptarse los materiales educativos a sus propias necesidades. Por ahora, les invito a visitar los siguientes enlaces. Solo me queda despedirme de ustedes. Les habló Giancarlo Zambrano. Muchas gracias por su amable atención y hasta una nueva oportunidad.